Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Cerca del año, y de manera progresiva, las niñas comienzan a hacer intentos de valerse por sus medios para alimentarse, vestirse, bañarse o lavarse los dientes. Muchas veces, los adultos, por apuro o con intención de hacerlo mejor, de no ensuciar o no perder tiempo, se apresuran por resolver cosas que están al alcance de las niñas, privándolos de esa valiosísima experiencia de intentar por sí mismas. La curiosidad es indispensable para desarrollar su pensamiento y promover el crecimiento. En esta etapa en que están descubriendo y explorando su cuerpo, sus posibilidades y el mundo que los rodea. Si se sienten seguros de sus afectos, sostenidos y cuidados, se animarán a separarse de la mamá para mirar, investigar, preguntar y hacer cosas por sí mismas. Es fundamental que les hablen desde que nacen, ya que es un modo de incluirlos en la cultura. Se considera importante también para el desarrollo del niñe llamarlo por su nombre. Cuando un niñe empieza a decir por sí mismo, se abren para ellos un universo creciente de posibilidades. Si sus preguntas son minimizadas, desechadas o quedan sin respuestas, pueden llegar a pensar que sus ansias de saber son intrascendentes o algo negativo. A las preguntas difíciles, que son aquellas que nos incomodan, nos ponen un aprieto y nos dejan sin palabras, lo mejor es hablar con franqueza y sencillez, teniendo en cuenta la edad y la capacidad de comprensión. Los niños desean una respuesta clara y verdadera. Hasta la próxima.